corriendo desde la escuela, muy rápido llego a la casa. Me encuentro con los amigos, nos reunimos en la plaza. Nos preparamos para el béisbol, gratos momentos que da el béisbol. No hay nada que nos detenga, la pelota una pasión. La caimanera no espera, jugamos como el mejor. Gratas jugadas, algún jonrón, estampa viva con emoción. Vivir bien para el béisbol, tener béisbol bien para vivir. El béisbol, deporte que siempre alienta, donde siempre cuentan los cuentos que da el béisbol. Deporte que siempre alienta, donde siempre cuentan los cuentos que da el béisbol. Vivir bien para el béisbol, obtener béisbol bien para vivir. El béisbol, deporte que siempre alienta, donde siempre cuentan los cuentos que da el béisbol.